6 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con un espacio característico de cada martes, el que tiene como objeto informarles dentro de lo que es el ámbito político, últimas novedades, actualidad en este ámbito, a través de las diferentes formaciones que integran la corporación municipal. Hoy ya les comentamos que en el arranque de la mañana, que en ese turno de intervenciones, participación hoy para el Partido Andalucista y en concreto para el portavoz de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos va a acompañar José Antonio, como decimos, en representación del grupo andalucista y, bueno, pues para abordar diferentes cuestiones que cada formación política elige, en concreto teniendo en cuenta que hoy hay pleno, además una sesión extraordinaria y urgente con motivo de lo que es el proceso de aprobación de los presupuestos municipales. José Antonio, te quería centrar sobre todo en ese tema precisamente, ¿no? En los presupuestos. Hoy a la una ya decimos hay un pleno con un único punto, la resolución de reclamación y aprobación definitiva de estos presupuestos generales de 2016, que ya fueron a pleno a finales de diciembre, ¿no? Eso es. Nosotros en su momento se aprobó por parte del ayuntamiento el presupuesto, y por hacer un poco de historia y por refrescar un poco la memoria sobre qué es lo que se trata, pues sí que nosotros hicimos hincapié en una cuestión importante, y es que el pleno de presupuesto es uno de los plenos más importantes que tenemos en el ayuntamiento. Es de celebración anual y todos los años se tiene que aprobar el presupuesto del ejercicio del año siguiente. ¿Qué es lo que se trata ahí? Pues ahí de lo que se trata es de cuáles son los ingresos que va a tener el ayuntamiento y en función de esos ingresos, cuáles son los gastos que va a tener el ayuntamiento. Es decir, ¿en qué nos vamos a gastar el dinero, el equipo de gobierno que esté en el momento en el ayuntamiento? Este pleno es fundamental y es importantísimo, y nosotros así nos lo tomamos en su momento y así nos lo hemos tenido o nos lo hemos venido tomando durante todos estos años. Para nosotros el presupuesto es una cosa fundamental y siempre hemos defendido que el presupuesto tiene que estar aprobado pues antes del inicio del año o en su defecto lo más próximo a los primeros meses, porque es fundamental saber en qué nos vamos a gastar el presupuesto. Lo que no es de recibo es que un presupuesto se apruebe en el mes de diciembre, como hemos tenido ocasión de ver durante los años anteriores. Y esta situación era preocupante. A partir de ahí, pues la postura del Partido Andalucista, la postura del Grupo Municipal Andalucista ha sido siempre la misma, que los presupuestos tienen que estar aprobados en diciembre, pero los del año siguiente, no los del año anterior, porque en ese caso no sería un presupuesto, sino que sería todo lo contrario, sería ya una consolidación de lo que te has gastado y no unas previsiones en lo que te lo vas a gastar. Partiendo de ahí, nosotros en su momento reivindicábamos al equipo de gobierno que estaba en el ayuntamiento pues la necesidad de que los presupuestos se aprobaran en plazo y que se aprobaran en el mes de diciembre, y este año hemos tenido que nos han escuchado por parte del equipo de gobierno y se han aprobado en plazo, se aprobaron en el mes de diciembre del año 2015. Y en ese sentido, pues nosotros ya teníamos un puntito a favor para la abstención con respecto a este presupuesto. También había otros principios fundamentales que nosotros consideramos importantísimos, que era que se cumpliera por parte del ayuntamiento la regla de gasto, que es una exigencia legal, pero no solamente una exigencia legal, sino que es una exigencia de coherencia, ¿no? Que no puedes gastarte más de lo que se ingresa en el ayuntamiento. Aparte de eso, también creíamos importante que se cumpliera con la estabilidad presupuestaria, que eran dos conceptos también que por parte del gobierno central se imponían a todos los ayuntamientos, y que nosotros, pues haciendo hincapié en esto, también decíamos que era importante que se cumpliera con esta estabilidad presupuestaria. Y después, aparte de eso, nosotros un tercer principio fundamental que teníamos muy claro era que había que gastar una determinada cantidad en lo que eran ayudas sociales extraordinarias. Nosotros sabemos que en nuestro pueblo pues hay personas que lo están pasando mal, y en los momentos de crisis el ayuntamiento tenía que aportar su granito de arena. Y la forma de aportar el granito de arena por parte del ayuntamiento, pues era el contemplar en los presupuestos una partida con una cantidad suficiente para poder hacer frente a diferentes emergencias o problemas puntuales que tuvieran nuestros ciudadanos en Ubrique. Nosotros esa partida proponíamos que estuviera cuantificada en unos 100.000 euros. Y el poner 100.000 euros pues era una cifra pues que por la experiencia que íbamos teniendo de años anteriores se estaba viendo que era una cantidad suficiente. Y de esa forma pues podríamos ayudar a personas de nuestra localidad que tuvieran problemas puntuales por el pago de la hipoteca, por el pago de la luz, por el pago del agua o cualquier otra circunstancia puntual y extraordinaria que tuvieran con respecto a problemas puntuales que tuvieran estas familias. Nosotros, como digo, en su momento hacíamos especial hincapié en esto y en este presupuesto pues también hacíamos hincapié en estos tres principios fundamentales. ¿Por qué esto y no íbamos más allá en otras cuestiones que creíamos también importantes pero que dejamos sobre la mesa? Pues por una cuestión muy simple. Nosotros sabemos que un equipo de gobierno que está aterrizando tampoco se les puede exigir el que tomen todas las decisiones que nosotros creíamos que se debían tomar. Entonces nosotros pusimos sobre la mesa una serie de principios fundamentales que eran estos tres principios y a partir de ahí pues para el próximo presupuesto añadiremos lo que nosotros creemos importante que tiene que desarrollarse en el Ayuntamiento de Ubrique durante la vigencia de estos presupuestos. Como digo, estos eran principios iniciales. A partir de ahí, pues la postura del Grupo Andalucista cambiaría en un sentido o cambiaría en otro en función de las propuestas que se hicieran por parte del equipo de gobierno. Nosotros finalmente lo que decidimos fue abstenernos y nuestra postura fue la abstención por lo que he dicho. Se contemplaban estos tres principios que nosotros proponíamos, estas tres premisas se han mantenido en el presupuesto y aparte de eso, pues éramos conscientes, como dije anteriormente, de que un equipo que está aterrizando tampoco podemos exigirle plenamente pues que tomen todas y cada una de las premisas que nosotros estamos planteando. Ya para el próximo presupuesto, pues sí que seremos más exigentes y sí que empezaremos a plantearles cuestiones de más envergadura y cuestiones que creemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. A partir de ahí, pues bueno, hay otra cosa que nosotros creemos que es importante y ya lo decíamos anteriormente, para nosotros esta legislatura tiene una serie de puntos fundamentales. Uno de ellos es la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística, que se está trabajando sobre ello y que en su momento también defendíamos pues que tenía que iniciarse al principio de la legislatura para concluirlo lo más pronto posible, y lo más pronto posible probablemente sea a final de legislatura. Por lo tanto, ahora es el momento de ponerse las pilas y de ponerse a trabajar sobre estos temas. Y hay otra cuestión fundamental en el Ayuntamiento de Ubrique, y es que necesitamos una relación de puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros consideramos que esto es una premisa fundamental, que esto es importantísimo, que por parte del Ayuntamiento de Ubrique se tiene que hacer este esfuerzo en regularizar la situación de todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, y eso, pues precisamente, se tiene que hacer a través de esta relación de puestos de trabajo, de este catálogo de puestos de trabajo, de esta valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento. ¿Por qué? Pues por una cosa fundamental. En el Ayuntamiento de Ubrique tenemos una estructura retributiva que no es lo más adecuado, que contempla diferentes conceptos de productividades, de complementos específicos, que no se adaptan a lo que la ley está diciendo. Y al no adaptarse, pues tenemos el problema que tuvimos hace unos cuantos años. Creo recordar que hace 2 años en concreto tuvimos por parte de la subdelegación del gobierno un informe diciendo que era importantísimo y urgentísimo que por parte del ayuntamiento se pusieran las pilas y se negociara una relación de puestos de trabajo para regularizar la situación de los trabajadores del ayuntamiento, y a partir de ahí pues hasta hoy no hemos tenido nuevas noticias con respecto a las conversaciones que se hayan mantenido o con respecto a las soluciones que se plantearan a estos trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. Una vez dicho eso, pues la aplicación práctica es muy simple. La aplicación práctica de todo esto es que en el mes de diciembre se aprueba un presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique, un presupuesto en el que hay un capítulo 1, que es el capítulo que está destinado a las retribuciones del personal, y al estar con este problema que decíamos anteriormente, resulta que por parte de los funcionarios se les hace una regularización, entre comillas, y se les pasa la parte de un complemento de productividad a un complemento específico para intentar cumplir con lo que la subdelegación de gobierno establece en la normativa, en la legislación. Bueno, pues eso se hace así, se hace de forma provisional. Como todos sabemos, en el Ayuntamiento de Ubrique lo que es provisional al final se convierte en definitivo, y llevamos 2 años con esta situación que se viene dando y que no es lo más acorde a lo deseable. Una vez que pasa eso, pues por parte del personal laboral se hace la misma reivindicación que se está haciendo o que se hizo en su momento con respecto a los funcionarios. Los funcionarios tienen ahí unos complementos, que eso lo que hace es que indirectamente se les haya subido el sueldo, porque el complemento ese computa para la paga extra, cosa que no se hace con la productividad, y los laborales del Ayuntamiento de Ubrique pues piden eso, que se les aplique también ese complemento. Y bueno, pues ahora vienen los problemas. Y ahora vienen los problemas porque tenemos un presupuesto que tiene unas alegaciones hechas, unas alegaciones que hacen los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, los laborales, en el sentido de que quieren pues que se les aplique exactamente igual que se les hizo a los funcionarios. Si no hubiera habido esas alegaciones, pues a día de hoy tendríamos ya presupuesto plenamente vigente. Como no lo hay, como ha habido alegaciones, pues ahora tenemos que convocar un pleno hoy a la 1 para contestar a las alegaciones que se hagan por parte de los, o que se han hecho en este caso, por parte de los trabajadores laborales del Ayuntamiento de Ubrique. La consecuencia de esto pues es que hay que contestar estas alegaciones, y una vez que se contesten estas alegaciones pues se aprobará de forma definitiva ya el presupuesto y tendremos un presupuesto para todo este año 2016. A nosotros lo que nos preocupa de todo esto es una cosa muy simple, y es que, como ya dijo la subdelegación del gobierno hace ya unos años, es importantísimo que tengamos una relación de puestos de trabajo, que tengamos una RPT en el Ayuntamiento de Ubrique, que regularice la situación de todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento. Y con esto lo que se pretende, pues es simple y llanamente que cada trabajador sepa cuáles son sus funciones, que cada trabajador sepa cuál es el salario base que tiene, que se regularice la situación de todos y cada uno de ellos y que se establezca cuál es el sueldo que van a cobrar todos y cada uno de ellos. Porque no es lógico pues que determinadas personas, como auxiliares administrativos, estén cobrando más que otros de grupos superiores y viceversa, que haya personas de la misma categoría que unos tengan un complemento más, que otros tengan otro complemento menos, y que al final haya esa disparidad en los sueldos de todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento. Nosotros creemos que hay que regularizarlo todo, creemos que hay que ponerse las pilas con respecto al RPT, creemos que esto es una situación que se ha venido alargando durante muchísimo tiempo, pensábamos que en la legislatura anterior pues íbamos a tener una respuesta y una solución a todo esto, pero al final pues eso se quedó encima de la mesa y a día de hoy está encima de la mesa. Nosotros los andalucistas ya en su momento lo dijimos muy claro, y además pues a este equipo de gobierno también se lo hemos insistido y se lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros creemos que es importantísimo el que los trabajadores tengan una RPT. No nos sirven ya excusas del tipo ustedes tuvisteis la oportunidad, o no nos sirven excusas de esto es un tema que está enquistado desde hace muchísimo tiempo. Nosotros creemos que ahora es el momento de ponerse sobre esto, creemos que hay que solucionar este tema, y ya en su momento por parte del grupo andalucista le tendimos la mano al anterior equipo de gobierno y se la vamos a tender también, como ya lo hemos hecho, a este equipo de gobierno. Nosotros creemos que es fundamental el que se desarrolle o que se trabaje sobre esta relación de puestos de trabajo. Creemos que es importantísimo el que los trabajadores tengan esta herramienta. Creemos que es importante que el Ayuntamiento de Ubrique tenga ya esta relación de puestos de trabajo y que bueno, pues se regularice lo que es la situación, sueldos y funciones de cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, y nosotros seguimos tendiendo la mano a los equipos de gobierno que estén. Ahora mismo, en el Ayuntamiento de Ubrique, pues probablemente tengamos unas elecciones sindicales, y si no las tenemos porque no se denuncie este comité, pues habrá que sentarse con los miembros actuales del comité. Y es importantísimo eso, que si no se renueva, que se sienten con las personas que representan a los trabajadores en este momento, y en el caso de que se renueve, pues que se sienten con las personas que vayan a hacerse cargo de estas funciones. Pero sí que creemos los andalucistas que es importante y que es fundamental, pues, que esas conversaciones se produzcan y que se empiece a trabajar de forma seria con respecto a este tema, que creemos que es importante y que es trascendental para el Ayuntamiento de Ubrique. Es una de las cuestiones que van a marcar esta legislatura, es una de las cuestiones que, al igual que el Plan General, también van a marcar los próximos años del Ayuntamiento de Ubrique, van a limitar los presupuestos, pero es fundamental que se trabaje con respecto a este tema, porque es una cuestión que lleva pues enquistada desde hace bastante tiempo, y nosotros creemos que es fundamental el que se trabaje y el que se ponga una solución definitiva ya, para que cada uno pues sepa dónde está, cómo está y cuánto se le va a pagar por el trabajo que está haciendo en cada una de sus funciones. Esto es básicamente lo que se va a ver en este presupuesto de hoy: la aprobación del presupuesto definitivo para el año 2016 y la contestación a las alegaciones que se ha hecho por parte de estos trabajadores laborales del Ayuntamiento de Ubrique. Partiendo de ahí, pues vuelvo a insistir, esto es un pasito. Nosotros, por nuestra parte, pues nos vamos a abstener a este respecto, al igual que hicimos en el momento de la aprobación del presupuesto del año 2016, pero sí que nuestras condiciones pues van a empezar a ser un poco más exigentes. Y nosotros pues vamos a intentar sacarles el compromiso al equipo de gobierno de que se sienten ya de forma definitiva, que nos pongamos a trabajar sobre una relación de puestos de trabajo. Creemos que esto es importante para el ayuntamiento, creemos que esto es importante para los trabajadores del ayuntamiento, tanto los funcionarios como los laborales, y creemos pues que esto va a dar una cierta seguridad a todos los empleados del ayuntamiento, y por lo tanto pues es una de las cuestiones fundamentales que se tienen que trabajar en esta legislatura. Este presupuesto 2016 pues supuestamente se agota a finales de año, y por lo tanto estamos ahora mismo en febrero. En el mes de febrero estamos a tiempo de ver cuestiones nuevas, estamos a tiempo de ver pues cuestiones para el próximo año, y nosotros los andalucistas a partir de ahora vamos a empezar una ronda de reuniones con los diferentes colectivos, con diferentes asociaciones, para ver cuáles son las inquietudes que tienen, para ver cuáles son los problemas que tienen en su sede, y a partir de ahí pues hacer propuestas para el próximo presupuesto del año 2016. No nos sirve de nada que por parte del equipo de gobierno se diga que hacen un presupuesto participativo, que se les da o que se les ha consultado a los colectivos, que se ha convocado el Consejo Económico y Social, cuando todos sabemos que el Consejo Económico y Social se ha convocado 2-3 veces, y nosotros creemos que esto es más que insuficiente. Creemos que se tiene que convocar con más asiduidad. Creemos que si queremos un presupuesto participativo, tenemos que participar plenamente, y nosotros los andalucistas pues vamos a insistir en eso y vamos a hacerlo llegar así a los diferentes plenos que vienen. No en este, porque en este no toca, al ser un pleno extraordinario, pero sí en el próximo pleno que tengamos a final de mes, pues sí que empezaremos a insistir en la necesidad de que se convoquen los diferentes órganos participativos y que se empiecen a trabajar para las próximas líneas que tengamos de presupuesto para los próximos años. Nosotros, como he dicho anteriormente, vamos a empezar una ronda de reuniones con los diferentes colectivos, vamos a empezar a trabajar para ver cuáles son los problemas y las inquietudes que tienen en los diferentes colectivos, y a partir de ahí pues haremos propuestas para el próximo presupuesto del año 2017. Sabemos que es pronto todavía, sabemos que estamos en el mes de febrero, pero estas cosas hay que cogerlas con tiempo y hay que trabajarlas con tiempo. Y si no se hace con tiempo, pues nos podemos encontrar con el mismo problema que nos encontramos todos los años, que al final de año tengamos a prisa y corriendo todas las reuniones seguidas, sin que nos dé tiempo a madurar, sin que nos dé tiempo a ver cuáles son las propuestas y sin que podamos estudiar pues exhaustivamente cuáles son las diferentes propuestas de los ciudadanos, de los colectivos y de las diferentes asociaciones que tenemos en nuestra localidad. Bueno, pues como decimos, todo ello además a colación, ¿no?, de la sesión plenaria extraordinaria que hay dentro de apenas media hora, un poco más. Ahora cuando finalice José Antonio, precisamente, pues imaginamos ya irá directamente a esa sesión convocada. Decíamos, se trata de ver esas alegaciones por parte del personal laboral del Ayuntamiento de Ubrique, como podían haber sido de otro colectivo, de otros integrantes. Una vez que ocurre esto, que hay alegaciones, ahora la respuesta tiene que ser positiva, tiene que convencer al colectivo en concreto, o una vez que se da la respuesta ya, por tanto, se pueden aprobar los presupuestos, sea cual sea la respuesta. En lo que es el orden del día aparece precisamente contestación a las alegaciones y aprobación del presupuesto definitivo para el año 2016. Esto lo que quiere decir es simple y llanamente que se hacen alegaciones y la obligación legal que tiene el ayuntamiento es contestar a esas alegaciones, sea en sentido positivo de incorporar lo que fuera haciendo las modificaciones que correspondan o en su defecto en sentido negativo ratificando el presupuesto. Yo entiendo que este equipo de gobierno lo que va a hacer es simple y llanamente el contestar a estas alegaciones, supongo que de forma negativa, tal y como nos anunciaron en su momento, y una vez que se conteste a eso, pues quedará aprobado ya de forma definitiva este presupuesto. Eso sí, nosotros pues volvemos a insistir en lo que decíamos anteriormente. Al personal funcionario se les modificó, creo recordar que fue en el año 2014, hace un par de años, ese complemento que pasó de ser un complemento de productividad, pasó a ser un complemento específico. Ese complemento específico computa a la hora de las pagas extras y indirectamente pues se les ha incrementado el volumen de la paga extra. Es lógico y es coherente pues que los laborales, a pesar de que se rijan por otras normas, también quieran aspirar a eso. Y eso, la forma de atajarlo es muy simple. La forma de atajarlo es sentarnos, como he dicho anteriormente, elaborar una RPT en condiciones, elaborar una RPT en la que quede claro cuáles son los complementos que va a cobrar cada uno, en los que quede claro cuál es el salario base que tiene cada uno, en el que quede claro cuáles son las funciones que tiene cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, y en función de eso, pues que se regularicen o que se equiparen trabajadores que tienen sueldos tan dispares, como he dicho anteriormente, que un administrativo, por ejemplo, puede cobrar en el Ayuntamiento de Ubrique más que un licenciado, por decir algo, y un licenciado cobrar menos que un auxiliar administrativo. No nos parece lógico, no nos parece coherente, creemos que hay que darle un poco de sentido a la escala o a la estructura retributiva que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, hay que sentarse bien y mirar bien todos y cada uno de los puestos de trabajo y las funciones que realiza todas y cada una de estas personas, y en función de eso, pues adecuar los salarios, los complementos, las bases, los complementos específicos, las productividades que tiene cada trabajador, y en función de eso, hacer esta RPT en la que quede perfectamente claro, de forma objetiva, cuáles son las funciones que realiza y desarrolla todos y cada uno de ellos, y cuál es el sueldo que tiene que cobrar en función de eso, de ese puesto de trabajo que está desempeñando. Eso es básico y fundamental. Nosotros creemos que por parte de este equipo de gobierno se tienen que poner las pilas con respecto a eso. Nosotros nos ofrecemos también aportar nuestro granito de arena y a colaborar en todo lo que haga falta y en todo lo que sea necesario. Nosotros tenemos la mano tendida a este equipo de gobierno, igual que se la atendimos al anterior, y vamos a seguir insistiendo, pues simple y llanamente, en eso, en que es algo fundamental para el Ayuntamiento de Ubrique, igual que es algo fundamental el plan general, como decíamos anteriormente, y que también hemos tendido nuestra mano y hemos hecho nuestras aportaciones, también en esto queremos colaborar, porque es algo que va a perdurar en el tiempo. No es una decisión que se tome hoy y que se cierra mañana o el año que viene y volvemos a preparar otro presupuesto, sino que estamos hablando de algo que nos va a limitar durante los próximos años y por lo tanto, pues desde el Grupo Municipal Andalucista también queremos aportar a este respecto y también queremos poner nuestro granito de arena para que tengamos una valoración o una relación de puestos de trabajo lo más equitativa posible y en el que, bueno, pues quede claro de forma definitiva y no tengamos discusiones ni tengamos subjetividades a la hora de poner un complemento a uno o quitárselo a otro. Lo que está claro es que, en general, ¿no? Los ayuntamientos evidentemente tienen una partida para ese tema de recursos humanos, de presupuestos de personal y, por tanto, la RPT que tiene que tener como objetivo redistribuir o de la forma más equitativamente posible, regularizar de la forma más equitativa, digo, porque evidentemente los recursos son limitados y son los que son. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de aproximadamente 5 millones de euros en un año. Entonces no estamos hablando de nada, sino que el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique está limitado en más de un 50% del total del presupuesto y está orientado en más de un 50% al pago de nóminas y demás derechos de los trabajadores. Y por lo tanto, pues una cantidad lo suficientemente gorda o de suficientemente entidad como para tomárselo en serio y como para poner pies en pared y ver de qué forma queda ya esto zanjado de forma definitiva, ¿no? Quedan unos minutos por delante, simplemente en torno a algo que has comentado, las reuniones, ¿no?, que vaya a mantener, por tanto, decías, ¿no?, con colectivos a partir de este mes, podemos decir, para ir viendo los próximos presupuestos y las prioridades de colectivos, asociaciones y demás, ¿no? Nosotros, la postura que teníamos en la legislatura anterior, al igual que vamos a mantener en esta, es primero sentarnos con los colectivos, ver cuáles son los problemas que tienen, las inquietudes que tienen, cuáles son las actividades que desarrollan durante el año, y en función de eso nosotros vamos a ir haciendo propuestas al equipo de gobierno, igual que se las hicimos al equipo de gobierno anterior. Nosotros tuvimos varias reuniones en la legislatura anterior con diferentes colectivos, te hablo por ejemplo de la calzada, que nos hicieron varias propuestas, y esas propuestas se las trasladamos nosotros al equipo de gobierno y le pedimos que las incluyeran en los presupuestos para que el voto del Partido Andalucista fuera favorable. Exactamente igual hicimos con respecto a las reuniones que tuvimos en la zona del PP1. Exactamente igual con respecto a las reuniones que mantuvimos en la Asociación de la Barriada de Andalucía, del Cardereto, de todas y cada una de las reuniones que hemos mantenido con los diferentes colectivos, y no solamente con asociaciones de vecinos, sino también con colectivos deportivos, culturales y demás. Con respecto a todas esas propuestas que nos han ido haciendo o que nos van a ir haciendo durante este tiempo, nosotros vamos a ir recogiéndolas y vamos a ir proponiéndoselas al equipo de gobierno. Nosotros estudiaremos cuáles son las más viables, porque lógicamente tampoco vamos a decirle, oye, mira, que me han pedido todo esto por un lado, todo esto por otro y todo esto por otro. Nosotros también somos conscientes de que el presupuesto del ayuntamiento es limitado y hay que priorizar. Pero nosotros vamos a priorizar también y vamos a decidir cuáles son más importantes, cuáles son más interesantes, y en función de eso se las vamos a ir haciendo llegar al equipo de gobierno para que las incluya en los diferentes presupuestos que vayamos teniendo en los próximos años. Y eso pues va a ser la premisa fundamental para que nosotros aprobemos o votemos favorablemente a los diferentes presupuestos que tenemos por delante. La intención nuestra es simple y llanamente esa. Hemos tenido ya reuniones en los meses anteriores durante la campaña con los diferentes colectivos para incorporar propuestas a nuestro programa, y esas propuestas se van a seguir teniendo en cuenta, y además vamos a recoger nuevas propuestas, y en función de las nuevas propuestas que tengamos pues haremos propuestas de gasto en los diferentes presupuestos que tengamos por delante. Esa va a ser la postura del Grupo Andalucista. En los próximos meses vamos a empezar ya a mandar cartas a los colectivos, nos vamos a ir sentando cada semana con un colectivo para tratar diferentes temas que a ellos les inquieten, y vuelvo a insistir, no solamente colectivos de vecinos, sino colectivos vecinales, deportivos, culturales, de toda índole. Y en función de las propuestas que nos vayan haciendo, nosotros se las vamos a trasladar para los próximos presupuestos, y la postura del Grupo Andalucista pues dependerá del grado de consideración que se tenga con respecto a las propuestas que nosotros vayamos haciendo a este respecto. Pues ahora sí, llegamos al límite del tiempo. Ya saben de que dispone cada formación política esa media hora para analizar diferentes cuestiones. Hoy, sobre todo, centrados en los presupuestos. y en la sesión plenaria, que además va a comenzar dentro de unos minutos, extraordinaria y urgente, a la 1:00 p.m, resolución de reclamación y además aprobación definitiva de los presupuestos generales en el Ayuntamiento de Ubrique de este 2016. En esa cuestión ha centrado su intervención José Antonio Bautista, que nos ha acompañado hoy en representación del PA, del Partido Andalucista. José Antonio, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, y esta vez no nos hemos podido enrollar mucho porque salimos pitando para el pleno. En las próximas intervenciones iremos tratando otros temas también de interés. Gracias. A ustedes.